que asimilar que por este soñador ya no tienes interés. Nunca fui tu prioridad, ni tu centro de atención. Y tengo que asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón. Me haré pasar por un hombre normal que puede estar sin ti, que no se siente. Que pase desapercibida mi tristeza. Con madurez me voy a retirar y por primera vez prometo no llorar y voy a sonreír para que pase desapercibida mi tristeza. Le digo a la ciudad por tu desaparición. ¿Cómo puedo asimilar que si estuve ya no estoy dentro de tu corazón? Me haré pase desapercibida mi tristeza. A través de esta canción solo quería que supieras cómo me siento. Era solo eso. Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Pues bueno, estábamos platicando anteriormente que vamos a tener varios temas y uno de ellos es de que renuncia Nale a la Procuraduría. Pues bueno, así fue. Este lunes por la tarde, Arturo Nale García presenta su renuncia como titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado ante el gobernador Miguel Alonso. Pues bueno, explicó que la razón para dejar el cargo es porque va a servir a Zacatecas, pero ahora desde el ámbito federal. Sabíamos todos que es muy amigo de Jesús Murillo Caram, el nuevo titular de la SEDATU. Entonces el procurador se va a incorporar al equipo de trabajo. También señaló que no puede decirse que su posición desempeñara, explica que no sabe qué posición va a desempeñar dentro de la coordinación de comunicación social de la República, será quien dé a conocer el nombramiento. Pues bueno, Nale García recalcó que alguna de las cosas que se lograron durante su gestión fue del 12 de septiembre del 2010 al 2 de marzo del 2015. Fueron la reforma integral al Código Penal, la Ley de Atención a Víctimas, la certificación a la Policía Ministerial, que también fue conjuntamente con la certificación de la Policía Estatal, la página web de la Procuraduría con nuevos servicios y el abatimiento del rezago histórico en materia de órdenes de aprehensión. Pues bueno, sí se tuvo un avance en esta cuestión. Ustedes pueden ingresar a la página, buscar la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y existe una modalidad de hacer una denuncia a través de la web. Eso sí me consta que fue a base de las gestiones del exprocurador. Pues bueno, por su parte, Alonso Reyes agradeció al funcionario y adelantó que en los próximos días presentará a quien dará cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Pues bueno, ahí está la nota donde algo interesante, los reacomodos dentro del gabinete de gobierno del estado, donde ya se están dando, pues bueno, algo muy importante y algo que ya en el estado tuvo su impacto. Sabemos que el procurador, una persona dicharachera, que siempre se mantenía platicando, le encantaba salir en la tele, dar los comentarios, salir a dar las noticias, siempre de frente y siempre atento al debate de la oposición. Eso es lo que a mí me gustaba bastante del ex procurador. Pero bueno, vamos a platicar también de la exdiputada Maribel Lara. Deja Acción Nacional, nuestra paisana y amiga Maribel Lara, deja Acción Nacional. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Radio Mixton on the live desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixton on the live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-95-2790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixton, on the live, espectáculos, noticias y más. Radio Mixton, on the live, activando tu mente. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Escucha Radio El Mixtón desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo, la estación que suena con madre. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo, la frecuencia que activa y te cautiva. Marcando éxito, todo el día, teléfonos en cabina 467-105-7750 y desde Estados Unidos 602-32-726-53. Una emisora que pone a temblar a los demás locutores. Bueno, buenas noches, estamos de nuevo aquí de regreso. Vamos a platicar de lo que estábamos mencionando anteriormente. La exdiputada Maribel Lara Curiel deja Acción Nacional, compañera paisana de aquí de Juchipila, Zacatecas, que en la pasada legislatura se desempeñó como diputada. Pues bueno, el día de hoy presenta su renuncia ante el Comité Estatal del PAN por sentirse fuera de las contiendas. Entonces, vamos a platicar, estábamos queriendo platicar con ella vía telefónica, pero parecer está ocupada. La exdiputada destaca que priva el favoritismo y la imparcialidad. En una entrevista colectiva aseveró que si bien pretendían ser postulada como candidata a diputada federal, en el PAN de hoy en Zacatecas se han dedicado solamente a mirar hacia adentro. Juegan a perder para ganar pluris y no toman en cuenta a las mayorías. Quiere decir que dentro del PAN señala que solamente les preocupa llegar por las pluris, no quieren ganarse las candidaturas que van por mayoría relativa. Ello enfatizó, atenta contra los principios del partido Albiazul, mismo que aprendió desde hace 16 años, menciona la exdiputada. Lara Curiel destacó sumarse, bueno, descartó sumarse a otro partido y anunció que seguirá trabajando como docente. Incluso ustedes saben que cuando termine la legislatura regresé a mi grupo, trabajé y de ahí decidí tomar esa determinación de seguir trabajando, menciona. Sabemos todos los que la conocemos que ella imparte clases en la comunidad de Contitlán, aquí del municipio de Juchipila, Zacatecas. Pues bueno, una más que se retira del PAN. Estamos viendo ahorita en estas contiendas electorales los chapulinazos que se están dando, pues bueno, ya se están dando también dentro del PAN, donde la exdiputada se siente relegada dentro de su partido, donde sabemos perfectamente que en la pasada legislatura apoyó bastante las propuestas del PRI. Se hablaba mucho de que se la llevaba muy bien con el señor gobernador porque le apoyó, los del PAN la estaban señalando de que seguía muy atenta a la línea del señor gobernador, y el día de hoy presenta su renuncia dentro del PAN, pero sí manifiesta que descarta sumarse a otro partido. por lo que dice que se seguirá dedicando a su labor como docente. La renuncia fue recibida por la Secretaría General del PAN en Zacatecas, Lorena Oropesa Gutiérrez, quien afirmó que la exdiputada local siempre tuvo las puertas abiertas del Instituto Político. Así se manifestó también la secretaria general del PAN en Zacatecas en razón de la renuncia presentada por Maribel Lara Curiel, de Acción Nacional. Pues bueno, ahí está la nota. Vamos a platicar de la postura que hace Pepe Olvera, el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Zacatecas, en relación de las pluris. Sabemos que últimamente se acaba de dar la lista de pluris por el PRI y va una de las candidatas a pluris, la actriz Carmen Salinas. Entonces, su postura de Pepe Olvera, donde defiende a esta candidatura. Vamos a pasarles la entrevista donde menciona él. Sobre la candidatura de diputada federal de la actriz Carmen Salinas, ¿qué opinión te merece al respecto? Muchas gracias. En primer lugar, yo estimo que nadie, ningún ciudadano, puede vulnerar los derechos de la señora Carmen Salinas, los derechos ciudadanos y políticos que tiene la señora Carmen Salinas. Nadie puede vulnerar estos derechos. Yo acepto que haya críticas con respecto a esto, sin embargo, no las comparto. La señora Carmen Salinas es una ciudadana mexicana que tiene todo el derecho de ser candidata a diputada federal. El hecho de que la señora Carmen Salinas tenga su desempeño profesional en actividades que tienen que ver con el cine y con el teatro, y que además con actividades de comedia, eso no es ninguna limitante. No debe de extrañarnos la presencia de la señora Salinas en la Cámara de Diputados, porque ya hemos tenido otras personalidades que se dedican a la actividad artística. Por ejemplo, Ignacio López Tarso fue diputado federal. Por ejemplo, Silvia Pinal también fue diputada federal. María Rojo también ha sido diputada federal. Entonces yo no veo por qué se realicen ese tipo de comentarios en el sentido de que pretendan descalificar la participación de Carmen Salinas. Ella es una ciudadana mexicana honorable que vive honestamente, que tiene una familia a la cual mantiene a través de su desempeño profesional como comediante. Entonces a mí me parece que esta crítica está fuera de contexto. No la comparto, yo defiendo, yo creo que debemos de apoyar la candidatura de Carmen Salinas. Es una ciudadana conocida ampliamente y seguramente va a hacer un buen papel en la Cámara de Diputados. Bueno, ahí está la entrevista de la mañana que presenta el presidente del Comité Directivo Estatal, Pepe Olvera, donde manifiesta y respalda el por qué se debe respetar la candidatura de Carmen Salinas a la Cámara Baja como diputada federal. Pues bueno, ¿ustedes qué opinan? Estamos en vivo y en directo desde radiomixton.mx, desde Juchipila, Zacatecas, para el mundo y toda la República Mexicana. Agradecerles a todos los que nos están siguiendo. Decirles que también estamos en Facebook, Radio Mixton. Estamos en Facebook, Radio Mixton. Ahí los invito para que le den like a todas las publicaciones. Estamos tratando de meter las noticias lo más pronto posible de aquí de la región del sur del estado de Zacatecas. Y pues bueno, invitarlos a que también se suman dentro de la página Radio Mixton. Ustedes pueden ingresar a saludos. Estamos en un foro de discusión donde también podemos estar platicando. Y yo estoy ahí conectado para el que guste y quieran opinar sobre los temas que vamos a platicar. Bueno, vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos con Luis Fernando, nuestro amigo Luis Fernando de Moyagua, Zacatecas, para platicar una situación de lo que pretende él y un grupo de ciudadanos de Moyagua, Zacatecas, para hacerse cargo de las ferias regionales muy conocidas de los tastuanes de Moyagua. Vamos a un pequeño corte y regresamos con la entrevista con Luis Fernando. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipila, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Los esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Desde la Unión Americana, Radio Mixton Online, contigo. Radio Mixton Online. Radio Mixtón. Un resumen de noticias Radio Mixtón. Inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Radio Mixtón. Un resumen de noticias. Radio Mixtón. Pues bueno, muy buenas noches, estamos de regreso en radiomixtón.mx. Pues bueno, ya los estábamos invitando a todos nuestros radioescuchas a que le den like por ahí a la página de Facebook, Radio Mixtón. Estamos en Facebook, en la página oficial radiomixtón.mx, y agradecerles a todos los que nos están siguiendo. Bueno, la nota principal la toma radiomixtón.mx, donde platicábamos sobre que Moyagua de Estrada es muy conocido por su feria, los Trastuanes, una tradición muy añeja, donde claramente ya está a punto de iniciar, y hay un grupo de ciudadanos inconformes en razón de que todavía no existe patronato de la feria. Hay gente donde quiere participar dentro de este patronato de la feria, y pues bueno, nos da un gusto tener en vivo y en directo desde Moyagua, Zacatecas, al joven Luis Fernando. Luis Fernando, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Platícanos, nos estabas comentando para medio radiomixtón.mx que tienes la intención, tú y un grupo de ciudadanos, de participar como parte del patronato de la feria, de organizar la feria 2015 en Moyagua de Estrada. ¿Aún no tiene patronato esta feria, Luis Fernando? No, mira, ya va aproximadamente un mes de que nosotros lanzamos una solicitud para que abriera la convocatoria, y pues hasta el momento no hemos tenido respuesta. Y más que nada, que más que una inquietud, como moyagüense tenemos un gran interés en el municipio y en su gente. Desde hace varios años hemos notado que nuestro pueblo y sus fiestas van en decadencia debido a la falta de organización. Normalmente el patronato de la fiesta lo eligen a escasos 2 o 3 meses de que este se lleve a cabo. Y desafortunadamente los patronatos no cuentan con el tiempo suficiente para organizar eventos de buena calidad y pues más que nada bajos costos, porque entre más tiempo hay para prepararlos, pues podemos reducir más los costos. Sí, Luis Fernando, ¿no te das cuenta tú del dinero que ingresa al patronato de la feria por el cobro de pisos, de carpas, de cuestiones de esas? Cuando iniciamos con lo de la propuesta, sí tomamos en cuenta eso y pues nos dimos a la tarea de buscar quién nos pudiera dar información, y más o menos tenemos un estimado, no algo con exactitud. ¿Cuánto es lo que ingresa? Sí tenemos un estimado. ¿Cuánto crees? No sabes, no nos podrías decir la cantidad más o menos para qué. Más o menos aproximadamente 275,000 pesos. Sin contar pues que el ayuntamiento debe de dar una aportación para iniciar con los preparativos, y pues otro tanto que aporta el gobierno del estado. Sí, no es bueno el ingreso. La feria regional de Juchipila tiene un ingreso alrededor de 600,000, 700,000 pesos, también por el cobro de, sabemos que se cobra y es un poco más grande la de Juchipila, entonces los 270,000 que entran en Moyagua, pues es bueno para poder realizar algo en el Teatro del Pueblo. Comentabas, Luis Fernando, que tenías una propuesta de empezar el día 11, el día 12 de julio, algo habías comentado. Así es, mira, nosotros tenemos tenemos en el, dentro de todo lo que hemos analizado, que vivimos en un mundo muy moderno y sabemos todas las personas que los cambios nos sirvan para mejorar. Dentro de nuestro proyecto como patronato, la forma de mejorar es realizando muchas actividades más durante el periodo festivo y brindarle a todas las personas eventos para satisfacer a todos los gustos, tomando muy en cuenta que nuestra sociedad está constituida por niños, adolescentes, jóvenes y adultos, a los que siempre tomaremos muy en cuenta para presentarles a cada uno de ellos eventos de acuerdo a su edad. Creemos que entre nuestras actividades se realicen, generemos ingresos para el patronato. Entre más ¿sí? actividades que tengamos, entre más eventos que se den a los demás, a las demás personas la oportunidad de realizarlo, generaríamos más ingresos para el patronato y eso es lo que nos ayudaría a presentar un mejor proyecto para el Teatro del Pueblo. El baile, Luis Fernando, el baile que realizan ahí en la plaza, me ha tocado, por ahí hace tiempo estuvo la San José de Mesilla, no sé si el año pasado o el antepasado, cobraron 300 pesos la entrada, creo, y estaba un poquito cara. Y era un evento... Perdón. Sí, era un evento de paga, pues. Así es. Mira, yo creo que más que nada en ese tipo de bailes, de eventos, se debe a dos factores que son muy importantes. Uno es el patronato de la feria, quienes organiza y pues independientemente de que si traigan o no grupos de renombre, lo cobran caro. Eso sí es muy cierto, totalmente cierto, pero tenemos un factor muy en contra, que no contamos con un lugar suficientemente amplio para presentar todo este tipo de eventos grandes con grupos de renombre, como por decir, pues sí nos gustaría traer una arrolladora, una banda del Recodo, algo ya más pregón, algo que ande pegando, alternarlos con Calibre 50, con el Commander, con alguien así, pensar en algo en grande. Lamentablemente, pues como te digo, lo que nos hace falta es un lugar realmente condicionado y con la amplitud para poder meter este tipo de eventos. Con la capacidad realmente para ese tipo de eventos. Y en este caso que no tienen esa capacidad para ese tipo de eventos, sí es muy cierto. ¿Qué propones? ¿Grupos igual de ese renombre, un poquito más bajitos, donde alcancen ustedes a librar el cobro? ¿O qué es lo que se propone ahí, Luis Fernando? Así es, mira, lo que estamos contemplando es traer algo pues que esté a la altura, porque las fiestas de nosotros son una chingonería, sí, hablando sí. En plata pura, entonces buscar algo que se nos acomodara para no cobrar los bailes ni tan caros, pero pues simplemente cubrirlos, a lo mejor no tanto como de que nos quede la ganancia, simplemente de que salgamos a flote, sí, de que no nos falte, que eso es lo más importante. Y mientras no nos falte, pues ya lo que quede, si nos queda algo, pues sería bueno, y si no, pues ni modo. Sí, que se gaste realmente en la feria, que se gaste en el Teatro del Pueblo, que se gaste con los niños, los jóvenes, los adultos, como decías tú anteriormente, que se use ese dinero para que la gente se divierta. Los paisanos, ¿qué han pensado sobre los paisanos, Luis Fernando? ¿Qué crees ahí, prudente? Mira, yo creo que los paisanos y los visitantes son quienes más aportan. Por lo cual, pues hemos decidido brindarles una atención que simplemente, pues a veces no se las dan, no los toman muy en cuenta. Por ahí siempre se realiza la comida del ausente, pero más que nada, más que como un agradecimiento, ya lo toman como un simple evento como todos los demás. Entonces debemos de tomar muy en cuenta que nuestros paisanos son los que mantienen durante todo el año el municipio, que ellos son los que le mandan dinero a sus familias, que sus familias se solventan con lo que ellos les pueden mandar. Entonces, cuando vienen ellos a las fiestas, obviamente pues también nosotros los que estamos aquí gastamos, los visitantes, pero yo creo que los paisanos son los que más invierten. Entonces, por lo tanto, deberíamos de darle el lugar que se merecen y atenderlos como se debe. Así es, Luis Fernando. Por último, el presidente municipal por parte de la presidencia de Moyagua 2016, ¿qué te comenta? ¿Hay algún acercamiento? ¿Han querido platicar contigo? ¿Ellos ya tienen una propuesta? ¿Cómo es? Nos hablabas de un reglamento que debe de respetarse, es a través de propuestas, se vota en cabildo, ¿Y ha habido algún acercamiento? ¿Hay patronato? ¿Aún no hay reunión de cabildo? ¿Has platicado con los regidores? Mira, ya tuve la oportunidad de presentarles mi proyecto, un más o menos de lo que sería nuestro proyecto, a todos los regidores. De hecho, llevamos la solicitud donde se pide que abran la convocatoria para presentar las propuestas. El presidente, sinceramente, no nos ha dado la cara. Hace unos días apenas yo lo vi. Y lo único que me dijo fue que mañana miércoles platicábamos, que lo buscara en la presidencia, ojalá, y no sea como los demás días, que lo he ido a buscar, y aunque él esté dentro de la presidencia, pues nos dicen que no se encuentra. Al parecer, tengo mucha gente a mi favor, eso pues en las redes sociales yo creo que cualquier persona lo ha visto, quien me tiene como amigo en Facebook, por ahí tengo mucha gente a mi favor, tengo los regidores a favor, que aparentemente pues eso me han dicho. Pero pues la propuesta no se ha abierto por cuestiones quizá de que andan ocupados en la presidencia por otro tipo de cosas, de eventos, que pues también puede ser importantes, pero pues simplemente pues yo les pediría que nos contestaran y que más que nada nos dieran la oportunidad de presentarles nuestra propuesta, porque es algo que nos va a beneficiar a todos. Y nos va a beneficiar en el ámbito de que nosotros queremos generar empleos para el pueblo mediante el patronato, acercar a la gente, a toda la gente, tomar a toda la gente muy en cuenta, y pues no desviarnos de lo que tenemos, y sinceramente, pues, ojalá y nos dieran la oportunidad. Y pues, como te digo, mañana probablemente tenga una plática con el presidente para tocar este tema del patronato, y quizá mañana hay una respuesta. A lo mejor pues suelen decir por aquí en Moyagua que él ya tiene su patronato hecho, ¿verdad? No hay nada confirmado, aún no han hecho ninguna publicación, pero pues por ahí dice que se lo quieren dar al secretario del gobierno del municipio. Entonces pues es algo que la gente ha tenido un poquito muy inconforme. El reglamento no lo prohíbe, Luis Fernando, porque en Juchipila el reglamento de la feria, que todavía hasta este año es vigente, porque la legislatura del estado de Zacatecas, ajá, ya prohibió los patronatos ciudadanos. A partir del año 2016 ya no va a haber más patronatos ciudadanos, los van a organizar las presidencias, porque por ciertos lugares, por unos pierden otros. Pero sí me gustaba lo que comentabas, que tú peleabas mucho que el patronato fuera organizado por ciudadanos que tienen el tiempo y la dedicación, que lo de la presidencia trae muchas ocupaciones. Algo así nos comentabas, ¿no, Luis Fernando? Así es. Mira, yo creo que como que lo puedo mencionar más bien, la organización y la disposición del tiempo, al igual que la responsabilidad, yo creo que son las partes más importantes para participar dentro del patronato de la feria, para más que nada para poder desarrollar un buen proyecto. Las personas de los patronatos anteriores han carecido de esto y muchas cosas más, que se olvidan de cuestiones muy importantes, como de que en nuestro municipio existen personas capaces de realizar cualquier tipo de eventos o de trabajos y realizarlos con éxito, mas sin embargo Moyagua siempre ha caído en el error de darle la oportunidad a personas de otros municipios de que nos saquen adelante. Y más que nada esas personas lo hacen por cumplir, no porque realmente les interese darle algún realce al pueblo. No, pues bueno, Luis Fernando, te agradezco tu tiempo y tu disponibilidad hasta a este Radio Mixtón.mx que estamos comenzando aquí a difundir por todo el cañón de Juchipil. Agradecerte tu tiempo y desearte toda la suerte del mundo. Échale ganas y sigue peleando por las tradiciones de nuestras tierras. Muchas gracias, Luis Fernando, y que pases muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por su atención y pues por su ayuda para difundir esta información. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, amigos, aquí estuvimos platicando con Luis Fernando, un joven de Moyagua de Estrada que está peleando por ahí que se le tome en cuenta para el patronato de la feria 2015 de Moyagua, que sabemos que es una feria muy hermosa, muy bonita. Los tastuanes, ¿quién no ha vivido esa feria de los tastuanes tan hermosa, tan llena de paisanos, amigos de la infancia que se reúnen en esa placita cerradita en Moyagua tan bonita? Pues bueno, ahí estuvimos, vamos a un pequeño corte y regresamos. Esto es Radio Mixtón.mx. Desde la Unión Americana,

Mixton Online contigo. Radio Mixton Online. Radio Mixton. Un resumen de noticias. Radio Mixton. Estarás junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo de Radio Mixton. Un resumen de noticias. Radio Mixton. Bueno, seguimos aquí en Radio Mixton.mx. Tenemos en la línea a Dolores Santana, mamá de Carla Meléndez, que se encuentra en Aguascalientes. Lola, nos platicabas que el día de hoy intervinieron a tu hija a las 4 de la tarde. Sí, a las 4 entraron con ella. Y aún todavía no te dan el resultado de cómo está ella, de cómo sigue. No sabemos si ya salió del quirófano o no. Todavía no nos dan ninguna comunicación de ella. ¿El día de ayer siempre se llevó una combi de gente para donar sangre ahí a Aguascalientes? ¿O qué pasó al último? ¿Sí llegaron los muchachos? Sí, sí llegaron, pero de los 9 que vinieron ayer, nada más pudo donar uno. Pero hoy vino otra de la presidencia y casi todos pudieron donar. Ándale, y me estaba comentando Lalo que mañana parece ser que sus compañeras, amigas del Cebeta, se están organizando para apoyarla, ¿no? Para ir a donar, ir a visitarla, algo así me estaba comentando. Platícanos, Lola. Sí, pues de hecho él me platica, pues ya ves, yo desde que ella se accidentó estoy yo aquí, y me comenta que iban a venir varias amigas y compañeros de Cebeta a con ella, pues a donar sangre. Ándale, no, pues nos da mucho gusto, que esperemos esté bien y que también sus compañeras la estén apoyando. Lola, ahorita te encuentras en el hospital aún, ¿estás ahí en el hospital? Sí, estoy aquí afuera de urgencias, esperando que me avisen algo de ello. ¿Y y qué pasó siempre? ¿Estás en el hospital siglo XXI o cuál me estás comentando? El tercer milenio. Tercer milenio en Aguascalientes. ¿No sabes sí. Si aún van a hacerle alguna otra operación? Sí, creo que el jueves la vuelven a operar. Primeramente salga bien hoy de esto, y el jueves la vuelven a operar de su cadera. Hoy la están operando de la pelvis, reconstrucción de pelvis, y el jueves de cadera. Y Lola, ¿vas a seguir ocupando gente que done sangre para pedirle aquí a la gente, o qué te dicen los doctores? Pues hasta ahorita no me han pedido ningún papelito de los donadores. Me decía el doctor de guardia donde ella estaba que hasta después de la operación me iban a pedir lo que se había gastado de sangre. Ándale, Lola, pues bueno, pues muchas gracias, Lola, que pases muy buenas noches, y aquí estamos a la orden, ya sabes, ¿eh? Muchas gracias, Lola, que pasen buenas noches, y me saludas a Lalo. Muchas gracias, de nada, adiós. Pues bueno, ahí tuvimos a Lola, la mamá de Carla, la que se accidentó, que platicamos el accidente ahí en Apozol, Zacatecas, donde se voltearon en una camioneta ella y su novio, y pues bueno, la delicada ahorita es ella. Y pues bueno, vamos a un pequeño corte, pero antes que nada quiero mandarle saludos a mi amiga Su Quintanar, que nos está escuchando desde Platero, Zacatecas. Y pues un saludo a ella, que está muy atenta y me estaba diciendo que ya no me pusiera nervioso, y parece ser que ya le bajamos un poquito los nervios. Un saludo también a mi amigo Rubén Bautista, que nos está sintonizando en Aposol, Zacatecas. Me dice que qué onda con las mangas del chaleco vía radio, las que teníamos por ahí, las mangas del chaleco de Juchis, pero a ver si hacemos ahora las mangas del chaleco pero en radio. Y un saludo también a mi amigo Omar Alcántar, que nos está sintonizando también aquí en la colonia Enrique Estrada. Y bueno, ahí está para nuestra amiga Su Quintanar de Plateros, que por ahí participa en el partido en Zacatecas. Y bueno, también un saludo para Rafa Cervantes también, que nos está sintonizando. Vamos a un pequeño corte. Mi nombre es J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, transmitiendo en vivo y en directo desde Juchipilas, Zacatecas. Ahí los invitamos para que se unan a nuestra red en Facebook, Radio Mixtón, en la página de internet radiomixton.mx, y seguimos aquí a la orden. Muy buenas noches, y vamos a un pequeño corte y en un momento regresamos. Taller de joyería y reparación Cindia, ubicado en la calle Galeana número 3 en el centro de Juchipilas, Zacatecas. Contamos con reparación y venta de joyería con el precio más económico en oro en toda la región. Nos esperamos, atendido por el señor Luis Manuel Rivera, muy conocido como el señor Cano. Joyería Cindia. Inspiramos confianza. Tenemos la experiencia. Tu problema es nuestro problema y sabemos cómo solucionarlo. Lo que tú necesitas es un equipo como el nuestro, que te dé seguridad y te defienda. Escucha Radio El Mixtón desde Juchipilas, Zacatecas, para todo el mundo, la estación que suena con madre. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo, la frecuencia que activa y te cautiva. Marcando éxito, todo el día, teléfonos en cabina 467-105-7750 y desde Estados Unidos 602-32-726-53, una emisora que pone a temblar a los demás locutores. Desde la Unión Americana, Radio Mixtón Online, contigo. Radio Mixtón Online, online. Radio Mixtón on the live desde Juchipilas, Zacatecas, para todo el mundo. Transmite con todo el poder de la transmisión, interactuando contigo en todo el país y alrededor del mundo. La frecuencia activa que te cautiva. Radio Mixtón on the live, marcando éxito todo el día. Teléfono de cabina 467-95-2790. Una emisora que pone a temblar a los demás. Locutores que te mantienen al tanto de la mejor música. Recuerda, Radio Mixtón, on the live, espectáculo, noticias y más. Radio Mixtón, on the live, activando tu mente. Radio Mixtón, un resumen de noticias. Radio Mixtón. Bueno, ya estamos de regreso aquí en radiomixton.mx, platicando, ya estuvimos por ahí platicando de los diferentes temas, y bueno, vamos a platicar ya por último en esta sección de noticias. Gracias por acompañar. Estábamos platicando el otro día, el tema anterior que estuvimos por aquí platicando con los líderes del sindicato del Espaguas. Seguimos viendo a todos los amigos, a los jóvenes en Juchipila, a Pozol y Moyagua, que son varios los estudiantes en Zacatecas que estudian en la UAS, que les ha perjudicado bastante esta huelga. El día de hoy por la mañana, el día lunes, el día de ayer, se tuvo una marcha, una mega marcha en Zacatecas, en la capital, donde se estaban manifestando los profesores, y por el apoyo de algunos estudiantes que apoyan esta marcha, donde quieren darle un hasta aquí a esa huelga de la UAS, donde se adeudan más de 160 mil millones de pesos, bastante dinero el que se está adeudando. Y pues bueno, da un comunicado el Espaguas, donde le responde, el Espagual le responde al rector en base a sus 7 puntos que estuvimos debatiendo el tema pasado, que estuvimos platicándolos con los líderes, con el ingeniero, que estuvimos platicando con el ingeniero, el encargado de prensa y comunicación del Espaguas 2013-2017. Y pues bueno, ahora presenta un comunicado el Espaguas 2014-2017, donde como muestra de que el Espaguas tiene la plena disposición de ir buscando alternativas de negociación en donde se representan plenamente los derechos sindicales y al mismo tiempo podamos abrir una perspectiva de negociación exitosa para la UAS. El Espaguas respeta y que se garantice la cantidad mensual que la institución está obligada a depositar ante el ISSSTE. Hablábamos de que el rector había propuesto depositar 7 millones mensuales y que el Espaguas lo estaba analizando si le entraban o no a esa situación, pero también se le debe alzar. Entonces, el segundo es que la universidad, un número considerable de académicos que habiendo laborado desde décadas atrás, no cuenta con un solo peso en su cuenta individual del SAR. Entonces, el caso extremo es que aquellos docentes que ingresaron a partir de abril de 2007, quienes ni siquiera tienen apertura de cuenta respectiva, cabe aclarar que la rectoría ha realizado los descuentos interrumpidamente y que, sin embargo, no se han efectuado los depósitos correspondientes. Entonces, el Espaguas también está pidiendo ahí qué ha pasado con el depósito por el depósito que debió de haberse dado a todos los trabajadores de la UAS y que no se ha dado. Pues bueno, ahí está el comité de huelga Zacatecas a 3 de marzo del 2015. Y pues bueno, se destituye a director del COBAES, esto en Miguel Auza. También ya destituyeron al COBAES. Está lista la feria de Jerez, pero también estábamos platicando sobre la transparencia y confianza y unidad, metas de Morera en el CEMOP. Esto son notas nacionales, notas estatales, donde Armando Moreira, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores al Estado de Zacatecas en municipios del CEMOP, manifestó desde que surgió el gremio mejorar la calidad de vida de los trabajadores que cotizan y defender sus derechos laborales ha sido su prioridad, manifestó. El secretario general del Subsemón comentó que en el aspecto sindical no se ha evolucionado mucho, ya que no cuentan con patrimonio palpable, salvo una casa en ruinas ubicada en el centro histórico de la ciudad, por lo que propone dialogar con el gobernador para buscar un edificio más amplio para el gremio. Pues bueno, ahí está la situación por parte del Subsemón. Hablábamos de la huelga también del Espaguas. Marchan 4,000 en apoyo al Espaguas el día de ayer lunes. Pues bueno, esto es todo por mi parte. Mi nombre es J. Jesús Maquín Enríquez Rodríguez, licenciado en Derecho, transmitiendo en vivo desde Juchipila, Zacatecas, para todo el mundo, para toda la República Mexicana. Agradecerles, les invitamos por ahí que le den like a la página de Radio Mixtón en Facebook. Y también invitarlos a que estén atentos en la página radiomixton.mx, donde tendremos bastantes programas. Por ahí ya estamos estrenando el día de mañana a partir de las 5 de la tarde con Lupita Enríquez, el programa ¿Qué le pasa a Lupita? Por ahí echando cotorreo, estando platicando. Y después a las 7, los saludos y la música con nuestro amigo Peñier Rodríguez. Estamos caminando, estamos trabajando en esta nueva forma de hacer radio, que es a través del internet. Pues bueno, el día de hoy se cayó el sistema, supimos que por ahí se cayó todo el sistema de Telcel, todo el sistema de Telmex y con ello el de Dish. Desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche estuvo caído el sistema, no sé qué pasó. Vamos a ver mañana las notas qué pasó, qué fue lo que sucedió. ¿Estarán fallando el sistema o es otra situación más que técnica? Bueno, es todo por mi parte. Muy buenas noches, un saludo y un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias.

días del año. Me canso de